cuídesen de los callejones, de las calles cerradas, porque el lobo se fugó. Tengan cuidado, mujeres de barrio, y tumben el vacilón. Ese lobo si es malo y con él no puedo yo. Que ese lobo si es malo y con él no puedo yo. Shit up.